El dejar asuntos a la espera de una oportunidad para concretarlos representa una gran frustración. En el mejor de los casos se convierte en enfermiza obsesión. Es la razón principal para trabajar en el intento de difundir Ciudad Cero a las nuevas generaciones 14 años después de ser emitido. Los estados depresivos y paranoides ocasionados por la falta de comunicación con el exterior nos llevaron a buscar una alternativa a la constante soledad. Sirve como un detonante para lograr esta explosión de ideas, la necesidad de sentir vida a cada paso. En los inicios de estas experiencias me encontré con la reciente edición de una magistral joya que se convierte en la única compañera de caminatas por las frías madrugadas de esta ciudad. Conoces ya de una vez lo que significa invierno. Me impresionan mucho temas de Still Life, de los suecos Opeth, con la genial mente creadora Michael Akerfeld. Comparto con vosotros el tema The Moor. He visto cómo este tema se convierte en una inyección de adrenalina a gente que ni siquiera comparte su gusto por esta música. Junto a Opeth hemos escuchado a la banda Arena, formada por Cliff Nolan y Mike Hunter, de su producción del 2000, Inmortal. Dentro de las muchas debilidades y fetiches existentes en mi cerebro, logré consumar en 2003 mi preferencia por una banda psicodélico progresiva. Muchos la conocen como Osric Tentacles. Estos músicos ingleses se inician en los 80 como música experimental. En otros tiempos, los presupuestos eran bajos y los costes altos. Por esa razón, sus primeros 6 trabajos se editan solamente en cinta. Con el paso de los años, su música logra un grado de sofisticación que a mi parecer se vuelve impresionante. De su álbum de 1998, Hidden Step, os invito a escuchar Ashlandy Ball, desde la Bretaña, Of Rift Tentacles. Thank you. En las ansias de no desconectar con la realidad musical de aquella época, busco información en revistas y fanzines de la época y el entorno, lo que me lleva a la península ibérica y escuchar la banda Sex Museum. En aquel entonces, ya llevaban 14 años en la escena rock de su país. Se demuestra una gran influencia del sonido púrpura en su teclista gran admiradora de John Lord. Con ustedes el tema Vuela Alto. We'll be right back. cosas que no recordar. He conocido la frustración, la sentido de voluntad, la he querido convencer a quien tengo que curar. He probado a confiar y he tenido que abandonar y no pensar. Acompañaron a Sex Museum desde Madrid, Hamlet, de su producción del año 2000, El Infierno, el corte No Me Arrepiento, fiel compañía para esos momentos de inconformismo con imposiciones dogmáticas e inexplicables para los dueños de la débil verdad, en la boca de los politiqueros de turno. Los inicios no fueron fáciles, aunque el caso de que tu capacidad de adaptarte al medio no sea el problema, te das cuenta que dependes de las leyes que se emitan para cubrir vacíos legales. Esta situación te lleva a estados depresivos que se hacen llevaderos con música que, sin ser doom, puede plasmar tu sensación de fragilidad y abandono. Desde Finlandia llega a nuestros oídos una joven banda, To Die For, y el tema Farewell. Este tipo de metal gótico es la nueva sensación en la península escandinava. Acompañan en este breve espacio la banda Havajot, procedentes de Suecia, formada por Wintersor y componentes de Ancient Wisdom. Su música logra evocar relax, majestuosidad y una atmósfera de obscuridad. La realidad no cambia ni un ápice, lo que te hace pensar que estás perdido en un gran laberinto. El instinto de supervivencia te da esa chispa de esperanza para seguir buscando la salida o por lo menos una luz al final del túnel. Recuerdo que hice un experimento. Traté de ahogar mis temores y frustraciones en un cuarto a oscuras. El punto álgido del momento lo conseguí con música de fondo. La sensación de autosuficiencia se volvía el mejor antídoto para evadir la situación real. La música de fondo que acompañaba estas terapias llega desde Virginia, Estados Unidos, de una banda de gótico sinfónico, la voz de Dawn Desiree. Logra registros increíbles, muestra de ello son dos temas, The Sun in My Gun y Alone. En su momento, logró los resultados que necesitaba. Oh. Mi memoria se volvió mi mejor aliada al momento de visitar las mejores tiendas de discos underground de Europa. Como dice Wolowicz de los Big Bang Theory, para mí era como un paraíso friquinal. Debía recordar las bandas que promocionaban en las recopilaciones de Nuclear Blast, Death is Just the Beginning, una banda fetiche para mí, Therion, la misma que edita The Gyal. Es el nombre del antimesías del mundo árabe. Empecé a buscar información y pensaba que nunca los podría ver en directo, ya que para esta gira las presentaciones se reducían a 3 semanas. Para toda Europa, el espectáculo tenía a 60 personas sobre el escenario, entre músicos de cámara, banda y coros, lo que le hacía complicado y nada rentable. Invano la mia ragione voleva prendere il timone, la tempesta giocando studiava i suoi sforzi e la mia anima danzava, danzava, vecchia zattera senza alberi su un mare mostruoso e senza rive. La banda que acompaña a Therion se llama Hellray. Es una banda procedente de Milán, Italia. Ejecutan un potente power metal de corte épico sinfónico. Su nombre es tomado de una antigua lengua nórdica practicada en la Edad Media. La mayoría de bandas que hemos escuchado pertenecían a CDs promocionales que incluían las revistas que adquiría. Un día especial para mí fue encontrar un ejemplar de la revista Black Light, desaparecida a día de hoy. Este Sign se especializaba en black metal y misticismo, lo que me es de gran ayuda para esclarecer algunas dudas sobre el significado de la maldad y la persecución de la verdad. En esa búsqueda de información para alcanzar en el conocimiento del metal, Black Light se convierte en una especie de oráculo. Y por lo que recuerdo, algunos de los álbumes promocionales en esta revista los encontraba en el paraíso llamado Revolver Records. Otro par de bandas que captaron mi atención fueron Dacroix y Furage. Ambas graban para el sello Scarlet, que es el que distribuye su música en Europa. Ambas bandas italianas, de las cuales a día de hoy no he encontrado más que dos trabajos en el caso de Dacroix, de su Inner Wasteland, y de Furage, desde su trabajo Spawn, un corte que llevó mi mente a mejores tiempos detrás de Creator. Thank you. Eran años de desarrollo del black metal más corrosivo, con las historias posteriores a los escándalos noruegos. De allí que encontré una banda denominada Aborim, en la que militaba Attila, la mítica voz del primigenio de Doom Mystery Satanás de Mayhem. El corte Roma Divina Urbs muestra un trabajo que superaba con creces el sonido inicial del black metal tradicional. Thank you. imponente trabajo de estos italianos Dominance, death metal de alta calidad. Desde su álbum Antiguos Himnos de Esplendor, escuchamos el tema Engraved. Este programa se emitió después de las fiestas de Cuenca en el año 2000, y para agradecer a toda esa gente que siempre ha estado ahí para apoyar este proyecto, va este tema final. Lenny Wolf, que a más de uno consiguió confundir con su banda, con un hipotético retorno de los grandiosos Zeppelines, Friends, y recordarles que seguimos en pie de guerra. Una vez más, gracias, totales. Just a touch, more than just a touch.